Lo que pasó acá con los bomberos en la ordenanza en donde se le generó estos recursos por parte del Ejecutivo Municipal, que va a tener que transferir esa cantidad de dinero y esas posibilidades para hacer mayores aportes, sobre todo sobre el ya estipulado en la ordenanza. Creo que fue un gran logro que hicimos entre todos. Ese día, cuando terminó la sesión, nosotros nos fuimos agraviados y fuertemente por la Comisión de Bomberos y por parte de la Comisión de Bomberos y por parte de algunos bomberos del cuerpo activo. Cuando en realidad habíamos trabajado fuertemente para lograr recursos que no tenían. Nosotros notamos claramente que el cuerpo activo, sobre todo, estaba muy manejado por esta comisión directiva. Obviamente tienen una simpatía política como la tenemos todos por algún sector en particular. Y eso no quiere decir estigmatizarla. A mí lo que no me gustó es el circo que se hizo alrededor de esto, que era muy importante, en donde nos pusieron a muchos del lado de los malos y a muchos del lado de los buenos. Y quiero hacer mención para dejar clara cuál es la situación. Por ejemplo, ahora que lo veo acá sentado con la remera rosa, ustedes pueden seguir los comentarios sobre una nota que hizo, en que hace referencia, y pueden ver los comentarios que ha hecho la presidenta, después de esa nota, y algún miembro de la Comisión Directiva de Bomberos, en donde se manifiestan en contra del intendente y en contra de nosotros, abiertamente. Así que yo lo que dije, lo dije, me hago cargo y lo sostengo, y yo no estoy estigmatizando a nadie. Simplemente digo que si se hizo una utilización política, ¿no?, sobre este tema, para justamente dejarnos del lado de los malos, cuando en realidad nosotros habíamos trabajado fuertemente y generamos recursos muy importantes para bomberos, como se dijo recién, muy superiores a los recursos que están recibiendo de los gobiernos municipales los diferentes cuarteles. También trajimos un proyecto que tenía que ver con esta situación que se ha generado a través de la Confederación de Bomberos, a la cual pertenece el cuartel de bomberos de Cañuelas, y ellos están en estado de alerta desde noviembre del año pasado, desde diciembre del año pasado, cuando se votó el presupuesto. Cosa que bien claro lo debe tener la Comisión de Bomberos de Cañuelas. Sin lugar a dudas, porque al pertenecer a la Confederación, y la Confederación está con los reclamos desde noviembre del año pasado hasta hoy, no creo que esto sea ajeno a lo que está pasando, digamos, a nivel nacional con los recortes que se están produciendo. Yo no puedo creer, pero tampoco puedo desconfiar, ¿no? Pero yo no puedo creer que la Comisión de Bomberos de Cañuelas sea ajena o no esté enterada de la situación de reclamo que se había generado en cuanto a esto. Así que creo que tenemos que ver en esta cuestión es que realmente hay una dificultad, hay un ajuste. El ajuste se está viviendo a todo nivel, en el caso de los bomberos, en todos los cuarteles. Acá nos dicen que Cañuelas es la excepción, en que Cañuelas va a recibir en tiempo y forma. Si van a recibir lo mismo, les vuelvo a repetir, me parece un error porque estamos en un periodo inflacionario. Y creo que no éramos merecedores, por lo menos los que trabajamos en esa ordenanza, de la actitud que tuvo esa noche la Comisión de Bomberos.